acércate, pápame con tu querer, ámame, impregna tu esencia en mi piel. Siempre soñé. Atrévete y dame solo un beso más. Cúbreme con el velo de tu desnudez. Con tu